sincero y puro. Me estoy muriendo, pero de amor, amor prohibido, qué golpe duro. Lo que me pasa no tiene razón, el sentimiento me ha traicionado. Les aseguro que mi corazón con este golpe está acabado. Amor prohibido, amor fatal, que hace daño pero es bonito. Alejado, estoy solito, su compromiso para ella vale más. Amor prohibido, amor fatal, el desengaño tiene su precio. Sé que no tengo ningún derecho y estoy pagando con llanto de pérdida. Pagar por un amor sincero y puro. Me estoy muriendo, pero de amor, amor prohibido, qué golpe duro. Lo que me pasa no tiene razón, el sentimiento me ha traicionado. Les aseguro que mi corazón con este golpe está acabado. Amor prohibido, amor fatal, hace daño pero es bonito. Me ha dejado, estoy solito, su compromiso para ella vale más. Amor prohibido, amor fatal, el desengaño tiene su precio. Sé que no tengo ningún derecho y estoy pagando con llanto de vereda. Amor fatal, el desengaño tiene su precio.